Bueno, estamos aquí en Radio Cuca. Hará tiempo que no me escucháis en estas ondas desde que se terminó la fantástica temporada del Oviedo Club Baloncesto. Y bueno, tanto Incio como yo en el 30 aniversario de la radio, en el maratón que trata de celebrar también de otra manera los 30 años de la radio, así como la libertad de expresión en las ondas, pues no queríamos olvidarnos de lo que ha sido una temporada grandiosa para el baloncesto Carballón y, por qué no decirlo, también para la radio, ¿no? Para Radio Cuca, que en este año se ha convertido en la radio del baloncesto en Oviedo. Hemos estado en todos los partidos que se han disputado en el Polideportivo Municipal de Pumarín y creo que también nos merecemos, por qué no, parte de ese ascenso. Vamos a celebrarlo con todos vosotros, vamos a recordar cómo se han vivido y cómo se han escuchado en las ondas todas esas fantásticas canastas, todas esas fantásticas alegrías, esos enfados. Y vamos a tener también por qué íbamos a olvidarnos de ello, ¿no? Vamos a tener la compañía de miembros del cuerpo técnico y jugadores de la plantilla que con nosotros van a comentar lo que ha sido esta estupenda temporada. Y bueno, nada mejor para comenzar que quizás hacerlo hablando con uno de los mayores artífices, ¿no? Desde el banquillo, ahí ha estado toda la temporada Mr. Contable, Guillermo Arenas, que, como nosotros solíamos decir en las retransmisiones, no ha parado de contar y contar victorias. Y pues incluso un momento complicado como es que el que tiene hoy, que está bastante ocupado, pues ha querido hacernos el honor de presentarse aquí con nosotros. Vamos a llamarlo en unos momentos y pues vamos a repasar con él también en este comienzo de programa lo que ha sido la temporada visto desde el banquillo, ¿no? Visto desde las catacumbas del equipo, como se suele decir. Ya tenemos con nosotros a Guillermo Arenas, el presidente, el entrenador del Oviedo Club Baloncesto. Eso llegará más tarde, supongo, Guillermo. Bueno, ante todo, darte muchísimo las gracias por estar con nosotros. Sabemos el tema en el que estás hoy, que desde luego no ayuda a tener un momento libre y es un placer, ¿no?, que estés aquí con nosotros para recordar una temporada que ha sido grandiosa para el Oviedo Club Baloncesto y para la Radio Cuca, ¿no?, que hemos podido seguiros durante todo el año allí desde Pumarín. En este resumen me gustaría que tú nos contaras cómo lo has vivido desde el principio, ¿no? Tú en el mes de julio, mes de junio, sabes que te vas a hacer con cargo del equipo y es una decisión que tenías tomada ya, te llega por sorpresa. ¿Cómo se produce esa situación, esa sustitución de Alfredo Riera? Bueno, muchas gracias por llamarnos y también por todo el apoyo que nos dais, porque como tú dices, durante el año nos habéis seguido y nos habéis apoyado. Y bueno, la decisión pues se toma en julio y bueno, sí es un poco por sorpresa, ¿no? Porque bueno, Alfredo había hecho un buen trabajo la temporada anterior, pero bueno, el club al final pues decide que por varios temas, ¿no? Y Alfredo también y me lo ofrecen a mí y la verdad que cuando me lo dijeron pues con muchísima ilusión, ¿no? Porque al final pues estás entrenando, estás viviendo el baloncesto en Oviedo, que yo soy de aquí, lo viví desde pequeño y entonces es una ilusión pues muy grande, ¿no? Que el club de tu ciudad pues quiera que contar contigo y que puedas aportar y estar ahí y bueno, y al final la temporada que hemos hecho, ¿no? Bueno, ya llega ese momento un poco a lo Antonio Díaz Miguel, ¿no? Digamos que te lo ofrecen, lo coges, crees que va a ser para poco tiempo, pero esperemos que sea por muchos años, como fue en su caso en la selección. Y bueno, se consigue reunir los requisitos para salir en Le Plata, presupuesto es corto, no hay patrocinador. Tú tienes ya en mente, ¿no?, el tipo de equipo que quieres crear y a qué quieres jugar, ¿no? Quizás jugadores rápidos, jugadores jóvenes, jugadores interiores dinámicos, aunque no muy altos. ¿Lo tienes claro o son las circunstancias las que hacen que tengáis que hacer una plantilla de ese tipo? No, yo, bueno, desde el primer momento en que me lo ofrecen y el club habla conmigo, yo tengo claro pues la manera que en la que yo creo que además puedo aportar al club, ¿no?, y puedo ayudar a sacar los resultados y la temporada que hemos hecho, y entonces se decide que esos jugadores, por la manera que yo tengo de entender el baloncesto también, ¿no?, y que además gracias a esa manera es por lo que el club confía en que yo lleve el equipo. Entonces yo creo que lo adecuado era eso, el club también lo cree y buscamos jugadores que estén acorde con la manera que entendemos, ¿no?, que era eso, como tú bien dices, pues jugadores pues más jóvenes que pueden jugar a un baloncesto más dinámico del que veníamos haciendo otros años, y buscamos también gente interior, ¿no?, y gente grande que pueda aportar en esa manera de jugar, ¿no?, y bueno, en ese, con esos criterios son con los que hemos confeccionado la plantilla de este año y bueno, ha salido así. Una pregunta quizás un poco más extraña, ¿no? ¿Cómo ha sido ese choque de entrenador con los que han sido, bueno, con los que son tus amigos y gente con la que compartiste vestuario durante mucho tiempo, ¿no? Casos como Agustín Prieto, como Adri, como Héctor. Supongo que al principio, siempre desde el respeto, ¿no?, porque además ellos son grandísimos profesionales, choca un poco, ¿no?, el verte dirigiéndolos, ¿no?, a compañeros con los que hacía 4 años o por ahí compartías vestuario y victorias y ascensos, ¿no?, también. Sí, la verdad que he tenido, yo para mí es una suerte, ¿no?, es una suerte, pues primero haber podido compartir en la cancha como jugador con ellos, ¿no?, como tú dices, éxitos, porque hemos conseguido además en el Oviedo ascender, hemos conseguido buenos resultados y buenas temporadas y bueno, y luego para mí, como tú dices, ellos son grandes profesionales, pero ante todo yo creo que son grandes amigos y grandes personas, y en todo momento han tenido mucho respeto por el trabajo que yo quería desarrollar, ¿no? Y bueno, desde el principio se lo he agradecido y bueno, y agradecerse una vez más desde aquí, porque yo creo que al final son amigos y me han ayudado a mí también bastante, ¿no? No dejaba de ser mi primera temporada y tener gente en la que puedes confiar y en la que te puedes apoyar, pues también se agradece y ayuda, ¿no?, a sacar el trabajo adelante. Bueno, una vez ya confeccionada la plantilla, se establece una pretemporada bastante buena, con buenas victorias ante Iraurgi, sobre todo, con derrotas ante equipos de superior categoría. Y comienza la liga con buenos partidos también, sobre todo en casa, ante rivales potentes como Prat, como Clínicas, como el mismo Iraurgi. Pero en los dos primeros desplazamientos fuera, desplazamientos lejanos, desplazamientos a Castellón y a Palma, 2 derrotas. ¿A qué crees que se pudo? ¿Crees que hay algo en especial? O bueno, o fueron simplemente circunstancias de los partidos, o quizás también la distancia, los viajes largos en autocar. ¿A qué se debe quizás esas primeras derrotas fuera, teniendo en cuenta que en casa estaba desarrollando a cualquiera que venía aquí a Pumarín? Ya, no, pero bueno, yo creo que no fueron, o sea, al final haces la pretemporada, como tú dices, está teniendo buenos resultados, teníamos buena dinámica, pero claro, el rival también cuenta y yo creo que perdimos ante 2 rivales que luego, bueno, uno de ellos, Mallorca, sí, pues sí, al final es el que ascendió, ¿no? Y perdimos ahí en su casa, sí, ante un partido que ellos... pocos puntos, además, tanto claro, como por eso. Castellón, o sea... Bueno, sí, yo pues... más que nada lo decía porque, bueno, coincidió, ¿no?, que fueron esas 2 derrotas fuera, sí, quizás el cansancio de los desplazamientos largos en autobús, que también pueden verse, bueno, ser un factor, ¿no?, determinante. Pero bueno, el caso es que en casa estabais imparables, llegó la derrota con Guadalajara. ¿Crees pudo ser ese quizás el único momento un poco de crisis de la temporada, dos derrotas seguidas con Castellón y Guadalajara en casa, aunque fue un partido que nosotros vivimos con muchísima intensidad, que se remontaron 20 puntos en el último cuarto. ¿Fue quizás ese el peor momento de la temporada? Hombre, ante los resultados sí pudo ser el peor momento, ¿no? Porque fueron dos derrotas consecutivas y llevábamos buena dinámica, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que son circunstancias que la liga pues fue complicado, tuvimos lesiones, estábamos entrenando bien y yo creo que además Guadalajara estaba jugando muy bien, además justo al final de la primera vuelta, que es cuando nos enfrentamos. Y claro, llegas en un momento y era una liga muy competitiva, como te decía antes. Entonces al final, tú en el momento en el que no vas no estás al nivel de la de la liga, pues cualquiera te puede ganar. Y yo creo que en esos momentos, pues ante resultados fue malo, pero en dinámica estábamos entrenando bien, el equipo seguía confiando. No fue, ¿sabes? O sea, derrota fueron, y que... Además, claro, no fueron partidos en los que el equipo diera malas sensaciones, ni mucho menos, ¿no? Todo lo contrario. Sí, bueno, luego se empezó a solucionar el tema fuera de casa, dos victorias en el País Vasco, se continuó ganando a Canarias y llega el primer partido decisivo de la temporada, llega en casa ante Ávila, se jugaba al estar el equipo a cara o cruz, estar en la Copa Príncipe, en la primera final de Copa a la que podía acceder el equipo. ¿Cómo planificaste ese partido? Había muchísimos nervios en el equipo por todo lo que podía suponer eso. ¿Cómo gestionaste esa ansiedad que se podía producir al hecho de jugarse esa plaza en casa, ¿no? Donde hasta ese momento también es verdad, más fuertes habéis encontrado. Sí, la verdad que fue fácil, porque yo creo que todos teníamos muchas ganas. Como tú dices, en casa nos habíamos mostrado muy sólidos durante toda la primera vuelta y lo único que teníamos que conseguir era canalizar toda esa energía, ¿no? Y todas esas ganas que teníamos de encontrar, de poder jugar la Copa y de ganar el partido y de estar ahí segundos en la primera vuelta, pues era canalizarlo y enfocarlo bien para que no jugaran contra nuestro, ¿no? Y luego también porque luego sales a una cancha en la que este año el público pues nos apoyaba en cada minuto, ¿no? En cada minuto que estábamos ahí jugando, como tú dices, en Guadalajara hubo momentos muy malos que llegamos a perder de 20 y el público nunca dejó de estar ahí, de animarnos y de ayudarnos a superar esos momentos, ¿no? Entonces claro, llegas a jugar contra Ávila, un partido que era complicado porque estaban jugando bien, que empezó siendo muy ajustado, ¿no? Y al final pues te ayuda mucho también ellos a sacarlo adelante. Y ya logrado ese primer objetivo, que era el de jugar la Copa Adecco Plata, comienza una segunda vuelta que iba a decidir un poco si de verdad erais un equipo para estar arriba peleando por el ascenso directo o realmente vuestro sitio estaba en mitad de la tabla, ¿no? Había muchos partidos fuera de casa, desplazamientos muy complicados, al Olímpico de Badalona contra Prat, a Málaga. Yo creo que esos dos partidos, y opina, dime tú si no es así, fueron los que, esas dos victorias fuera de casa, fueron las que de verdad os dieron el espaldarazo para decir, estamos aquí y no nos vamos a bajar de aquí ya hasta el final de temporada, ¿no? Queremos estar entre el primero y el segundo puesto y podemos con todo, ¿no? Sí, nosotros, hombre, durante toda la temporada fuimos, aunque parezca lo que siempre se dice, ¿no? Pero fuimos partido a partido y no nos fijábamos, ¿no? hasta el final que ya eran opciones muy claras, ¿no? de que podíamos ascender directos. No paramos a pensar en eso, pero sí es verdad que las dos victorias fuera de casa, ¿no? nos reafirmaron en que en la primera vuelta que habíamos hecho y en que de verdad estábamos haciendo una temporada en la que nuestro juego era muy sólido, ¿no? Y en el que pues veíamos que jugando bien y que desplegando el juego que a nosotros nos gusta y que podíamos hacer, pues que éramos candidatos a seguir, ¿no? Ganando y haciendo una buena temporada. Y llega uno de los momentos claves de la temporada también, ¿no? Esa Copa Príncipe, aquí la pudimos vivir en directo, aunque no in situ, desde el estudio pudimos seguiros y retransmitirla también. No sé si te da la impresión a ti, puede que fuera uno de los peores partidos del año el jugado en Guadalajara, quizás aunque tuvimos mucho acierto en el triple, en el tercer cuarto, quizás no se encontró, no vimos al equipo tan bloque como otras veces. Quizás la presión, ¿crees que pudo ser o es una impresión más mía que otra cosa? No, hombre, bueno, es verdad que no sé si la presión, pero lo que yo creo que sí nos pudo fue, teníamos muchas ganas, ¿no?, y mucha ansiedad por conseguir el título, por además, como habíamos perdido con Guadalajara, ¿no?, pues demostrar que podíamos ganarle, y a lo mejor sí, pues eso jugó en nuestra contra, ¿no? Porque al final nos costó jugar sueltos, no conseguíamos jugar al ritmo que nos gustaba, y yo sí es verdad que creo que fue uno de los partidos en los que no nos encontramos a gusto jugando, ¿no? Estuvimos siempre incómodos todo el partido y, bueno, al final, pues claro, así lo pagas y no conseguimos, ¿no?, ganar. Te da mucha rabia. La verdad que fue uno de los momentos que sí es verdad que fueron malos, porque se había desplazado mucha gente, sí, desde Oviedo, muchos aficionados a vernos allí, y para todos fue un golpe muy duro no poder dar, ¿no?, esa alegría que todos queríamos y con la ilusión que habíamos ido. Pero yo creo que también nos ayudó a superarnos, ¿no?, a crecer como equipo y a saber que o buscábamos una solución o que en Liga contra Guadalajara, que lo teníamos poco después, pues nos volvería a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, por una parte, pues es un momento, sí, muy duro, ¿no?, y complicado, pero yo creo que ahí el equipo estuvo muy bien porque supimos aprender de ello, ¿no?, y conseguimos superarlo luego en Liga. Bueno, algo de shock produjo en la plantilla o la derrota que vino una semana después en Iraurgi, fue simplemente cuestión de enfrentarse a un potente rival también como era Iraurgi. Bueno, sí, pudo haber algo, porque llegamos al final, llegamos muy cansados, porque la verdad que no nos favoreció nada el que se jugara de domingo, una semana muy larga de entrenamientos, jugamos de domingo, al siguiente jugamos de viernes. Se juntó todo, llegamos muy cansados, y es verdad que llegamos muy justos con el partido de Iraurgi, pero aún así el equipo hizo un esfuerzo enorme y llegamos pues al final arriba, ¿no?, en el marcador, pero vamos, luego yo creo que sí pagamos el esfuerzo de toda la semana, mentalmente, como habíamos perdido la copa, yo creo que todavía estaba ahí, ¿no?, en las últimas jugadas, sí, a la hora de creer de verdad en que podíamos sacarlo, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que supimos no llevarlo más allá y saber que era una semana muy complicada de trabajo y que la derrota podía haber sido debido a eso, ¿no?, y no achacarlo a otras cosas y generar un problema mayor, ¿no? Y justo después de ese partido llegaron los dos partidos que para mí ya decidieron y finiquitaron el ascenso, ¿no? Dos partidos complicadísimos ante Castellón en casa, triple de Víctor Pérez en los últimos segundos para lograr, sí, la victoria, y en Guadalajara con prórroga, aprovechando también que Guadalajara no pudo contar con Balmón, victoria y ya verás, ¿no? Ahí prácticamente se cierra el ascenso, dos partidos complicadísimos. Dos partidos donde, bueno, el desgaste tanto físico como mental supongo que sería tremendo, ¿no? Sí, como nos fue un desgaste porque sí es verdad que nosotros sabíamos que de la importancia de los dos partidos, ¿no? Y Castellón lo habíamos perdido allí, queríamos ganarlo en casa. Son de esos equipos que nosotros, debido a las lesiones, como tú dices, sí, los dos partidos los afrontamos sin nuestro 5 titular, ¿no? Porque Gali que estaba lesionado. Y entonces son dos equipos que tenían gente grande y que no nos iba en el mejor momento de la temporada, ¿no?, con esas lesiones. Y sí, hizo un esfuerzo muy grande entrenando para preparar eso y para intentar que no nos penalizara mucho. Y bueno, y conseguirlo, pues claro, como tú dices, nos dio ya el vernos claramente, ¿no?, con aspiraciones a estar arriba, con un margen de victorias y sabiendo que si hacíamos las cosas como debíamos, ¿no?, y entrenábamos bien, pues que lo teníamos todo de cara. Lo de Guadalajara, como tú dices, siempre dicen faltaba Balmón, que no, es algo, bueno, que nos dicen durante el año, pero tampoco, a nosotros, hombre, vosotros nos faltaba gente, tenido, claro. Habéis tenido posiblemente más lesiones que nadie, ¿no? Que esa es otra de las preguntas que yo te quería hacer, ¿no? Esta quizás un poco más comprometida, ¿no? En el caso de Aito García Renese siempre se ha dicho que sus equipos pues terminaban teniendo muchas lesiones sus jugadores porque realmente, bueno, él les apretaba muchísimo, ¿no? Yo sé que tú les aprietas mucho también en los entrenamientos. ¿Crees que eso puede llevar a que se produzcan más lesiones durante la temporada o crees que en este caso pues han sido circunstancias de bueno, accidentales y que bueno, que no tienen por qué producirse otras temporadas, porque sí es verdad que mantener el ritmo que mantiene el Oviedo Club Baloncesto durante los 40 minutos es muy complicado, no hemos visto a nadie este año en Le Plata desde luego hacerlo y vosotros seréis capaz de estar presionando los 40 minutos a toda cancha con la exigencia física que eso conlleva. Sí, si quieres jugar ese ritmo lleva exigencia, ¿no? Los jugadores lo saben y saben que tenemos que entrenar y que trabajar para conseguir ese ritmo, ¿no? Lo de las lesiones, pues bueno, yo creo que las lesiones que hubo no son sobrecargas, no son, ¿sabes? Son otro tipo de lesiones que son más fortuitas. Lo de Ricardo, que fue un golpe fortuito entre dos jugadores. Lo de Galic, está solo él cuando se lesiona, ¿sabes? Tiene una masa muscular muy grande, entonces en la parada que hace, pues se lesiona. Yo creo que no fueron, este año por lo menos no han sido fruto de esa sobrecarga. Lo que sí es verdad es que nosotros sabemos al ritmo que entrenamos, intentamos cuidarlos también. Yo creo que es parte importante cuidarlos y tener ese, pues el preparado, o sea, la fisio que tenemos, que ha hecho un trabajo pues fantástico durante todo el año, ¿no? Que también es de agradecer, que es un trabajo que se hace ahí en la sombra, pero que nos ha ayudado a que podamos entrenar a este ritmo también, ¿no? El preparador, que hace un trabajo con la preparación física y todo el trabajo que hace para prevenir las lesiones también, ¿no? O sea, que yo creo que está bien. La fisio debe tener los brazos como Gali, solo debe haberle tenido que hacer masajes este año, debe estar enormemente fuerte. Seguro. Y bueno, llegan después de esas dos victorias las más complicadas o dos de las más complicadas de la temporada. Llega un momento en el que con los deberes prácticamente hechos puede llegar ese pánico, ¿no? A ver el éxito tan cerca, ¿no? Llegaban rivales a priori más fáciles como Azcatuaco o Gran Canaria. Todos teníamos un ligero temor, ¿no? Lo normal es que ganarais y que ganarais como lo hicisteis o por lo menos cómodamente, pero siempre hay ese pequeño temor a que ese miedo a ganar a garrote y bueno, puedan producirse sorpresas. Eso tú lo cortaste de raíz y bueno, el equipo salió en tromba los dos partidos y los sentenció por la vía rápida con paliza a Azcatuaco y paliza en Gran Canaria, ¿no? Desde luego no se puede decir que la motivación no la tuvierais al máximo, ¿no? En esos partidos que ya decidían y donde vosotros teníais claro que el objetivo era ser primero y ser campeón y serlo cuanto antes. Sí, yo creo que la ventaja que lo da también tener jugadores, ¿no? que son veteranos en las categorías, en jugar pues partidos de este tipo, ¿no? Y te da también una ayuda muy grande porque es verdad que teníamos la motivación a tope y que yo creo que habíamos preparado también bien los partidos, ¿no? Para intentar llevarlos a nuestra manera de jugar. Pero bueno, al final tienes que tener jugadores, ¿no? Que lo interpreten y que lo hagan como lo han hecho esta temporada ellos, ¿no? Entonces, la verdad que hemos tenido suerte en eso y como tú dices, no les dimos opciones a que dudaran, ¿no? Ni a nosotros opciones a dudar y sacarlos adelante, pues yo creo de la manera que lo hicimos que la verdad, aunque parezca fácil, no, los dos rivales eran complicados porque yo me acuerdo el partido de Azcatuaco, sí, que jugamos allí. Me lo recordaba Adrián en la entrevista que le hicimos justo después del partido de Azcatuaco, que precisamente Víctor Pérez también con varias canastas importantes al final habíais conseguido ganar, ¿no? Lo que está claro es que una competición de solo 11 equipos no hay rival fácil y bueno, se ha ido demostrando a lo largo de la temporada, ¿no? El propio Gran Canaria había ganado en las jornadas anteriores a enfrentarse a vosotros, había ganado partidos en casa de equipos de posiciones más altas y Azcatuaco también, o sea que desde luego lo que está claro es que vosotros estabais a un punto o dos por lo menos por encima de la mayoría de los equipos y eso se demostró en la pista. Ya hablando del futuro más cercano, ¿tú vas a continuar como entrenador del Oviedo Club Baloncesto? Pues todo apunta a que continuaremos. Que sí, ¿no? Bueno, sí, esperemos. Es desde luego, desde aquí por lo menos haríamos votación para que así fuera, ¿no? Nos ha encantado tu trabajo. Y en cuanto a la plantilla del año que viene, ¿tienes algo confeccionado en la cabeza? ¿Crees que vais a mantener mucho el bloque, un par de toques? La idea, bueno, la mía y yo creo que la del club también, ¿no? Después de hablarlo con Héctor y con el presidente y eso, yo creo que la idea es la misma y vamos a intentar mantener la mayoría del bloque, ¿no? Yo creo que nos han dado un trabajo, que entienden la manera de trabajar que tenemos y yo creo que eso también hay que premiarlo, ¿no? Y hay que intentar darle continuidad a ese trabajo para que los resultados pues lleguen o que por lo menos cuando los malos momentos estén ahí, ¿no? Todos podamos remar en la misma, ¿no? En la misma dirección y que lo podamos superar. O sea que sí, no, la idea es esa. El grupo que tenéis, desde luego, parece muy unido y eso siempre es muy importante. ¿Crees que vas a conseguir este año que Adri continúe o lo ves complicado? Hombre, intentarlo lo vamos a intentar. No sé. Yo creo que él tiene ganas y... Jolín, sí, porque está hoy en Gijón jugando un 3x3, o sea que no se le da quitado el mono de balón. Tenemos ahí a los cuatro jugando el 3x3, una buena representación y no, la verdad que yo creo que él tiene ganas, a él le encanta jugar, le encanta el baloncesto y además nos hace disfrutar, ¿no? Porque bueno, yo cuando jugaba con él, pero luego cuando le ves igual, o sea que... Esperemos que siga ayudándonos ahí un año más. Aquí en Radio Cucac, donde nos gustan bastante más los jugadores de talento que de físico, desde luego disfrutamos mucho tanto con Adri como con Héctor y con otros jugadores de la plantilla, ¿por qué no? Pero con estos quizás más, ¿no? Porque encima son asturianos, ¿no? Ese es, bueno, otro de los temas que nos encanta del Oviedo Club Baloncesto, ¿no? El trabajo que hace de cantera y el hecho de que juegue con bastantes jugadores asturianos, ¿no? Denostados en otras épocas por otros equipos de la comunidad. Y bueno, ya como última pregunta, porque ya te estamos dando mucho la chapa. ¿Ves algún joven que pueda subir este año? Bueno, aparte de los que ya están, ¿no? O que puedan tener más oportunidades, caso de Borja, caso de Raúl, Alex, a ver si por fin tiene una temporada sin lesiones. Alguno más que pueda subir, aun si es verdad que el nivel del Aleporo ya es un nivel altísimo, eso es una de las 6 o 7 mejores ligas de Europa, es complicado, pero bueno, ¿cómo lo ves ahí en el papel de los más jóvenes? Hombre, yo la verdad que estaría encantado de poder contar, como tú dices, con gente joven y de Asturias, porque yo creo que al final el equipo es de aquí y el que juegue alguien de Asturias pues le va a dar mucho más, se va a sentir mucho más representado, ¿no? Y puede ayudarnos también a identificarse y a apretar. Pero bueno, como tú dices, es una liga de nivel y estamos peleando porque el nivel de los jóvenes pues sea más alto, ¿no? Cada año y esperar contar. No sé el año que viene qué va a poder ser, si podremos seguir contando con los tres que has dicho para entrenar. Mi deseo es que seguir contando con esa gente joven para jugar, pues como depende de cómo esté configurada la plantilla, pues podemos contar más o menos, ¿no? Sí, bueno, tendrán que ganárselo, por supuesto. Claro, por eso te iba a decir ahora, que al final ellos también tienen que dar un paso adelante, ¿no? Si les das la oportunidad de entrenar, como Raúl ha hecho este año, que yo creo que Raúl es el que más continuidad ha tenido durante la temporada y al final, pues para mí es un placer poder... ¿Sabes? Contar con él, verle en la cancha y verle aportando, ¿no? Al equipo, porque entrenando aporta muchísimo y poder disfrutar de él ahí y verle en la cancha, pues para mí, que lo llevé además cuando estaba en Nacional, pues te puedas imaginar que vamos, es un lujo, es una de las mayores, de la mayor gratificación, ¿no? Que te puedes llevar, que un joven que has entrenado, pues que pueda debutar ahí. Un secreto intraplantilla, ¿cómo le llamáis a Raúl en los entrenamientos? ¿Le llamáis Raúl o le llamáis Tesis? No, el entrenamiento no, fuera del entrenamiento sí, pero durante el entrenamiento yo creo que estamos para poco de esas cosas, pero nada, muy bien. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias, te dejamos ya, que disfrutes de... de lo que estás haciendo, de lo que tienes, del plan que tienes para esta tarde. Y bueno, nada, desearte la mayor de las suertes en la temporada que viene. Nosotros, desde nuestra radio vamos a intentar continuar llevando todo el baloncesto que podamos a través de las ondas del Oviedo Club Baloncesto. Desde luego estaremos en Pumarín a ver qué tal queda tras la remodelación en casi todos los partidos de casa, si no hay problemas laborales ni demás. Y bueno, si tuviéramos suerte, quién sabe, a lo mejor podríamos incluso acompañaros a algún desplazamiento. Por lo demás, pues nada, muchas gracias, como te digo, y nada, pasa, disfruta unas buenas vacaciones. Supongo que en agosto ya empezaréis con la confección de la plantilla y bueno, ya hemos empezado, ¿eh? Ya habéis empezado, bueno. Sí. y que todo vaya sobre ruedas, ¿no? Desde Radio Cuca, desde luego, estamos seguros de que si seguís haciéndolo como lo habéis hecho este año, el objetivo, sea cual sea, se va a cumplir y en todo caso una temporada en Leporo es algo histórico para la ciudad de Oviedo y algo que merece la pena desde luego disfrutar, ¿no? Gracias, Guillermo. Muchas gracias a vosotros y bueno, esperemos que podáis seguir con nosotros y que en algún viaje también vengáis y que podamos seguir trabajando, ¿no? Para daros esa alegría y para seguir dándole alegrías a la ciudad de Oviedo. Venga, muchas gracias, Guillermo. Gracias. Bueno, vamos a continuar con este programa resumen. La verdad que preciosa la entrevista que nos ha concedido Guillermo. Nos ha hablado absolutamente de todo lo que ha pasado durante la temporada. Hemos conocido de primera mano, ¿no? Y de, como digo, desde las partes más interiores del equipo, cómo se vivió todos los momentos importantes de este año. Y bueno, ahora tenemos pensado hablar con otro de los hombres importantes, ¿no? De este equipo, ¿no? Con el capitán, con Adrián Macía, que, bueno, como habéis escuchado, está en el 3x3 de Gijón, pero siempre haciendo un guiño a Radio Cuca, pues no le ha importado que le llamemos para hablar con él unos minutos. Vamos a hablar con el capitán del Oviedo Baloncesto sobre, quizás más ya sobre qué sensaciones tiene finalizado la temporada y de cara al año que viene. Vamos con ello. Estamos con Adrián, que como digo, nos va a conceder esta entrevista en medio de partido y partido. Supongo que habréis ganado, ¿no? Si todo lo contrario, no nos lo creeríamos. Sí, bueno, hasta ahora hemos jugado tres partidos y hemos ganado los tres. Si bien que jugamos a las 3:30, que era justo después de comer, nos ha costado bastante. No, pero bueno, no. Bien, de momento bien. Supongo que ahí en Gijón habrá un nivel tremendo en cuanto a jugadores. Bueno, ya te entrevistamos cuando se jugó el partido ante Azcatuac, has vuelto a dejarnos que hablemos contigo sobre lo que ha sido esta temporada en este programa resumen que estamos haciendo aquí en Radio Cuca del fantástico año del Oviedo Club Baloncesto. Pasado el tiempo, Adri, y ya echando una vista atrás, ya con más tranquilidad, ¿con qué sensaciones te quedan de lo que ha sido esta temporada? Quizás la a nivel de triunfos la mejor de tu carrera, ¿no? Pero a nivel personal incluso, ¿cómo la has vivido? No, a ver, yo la verdad es que la temporada, según pasa el tiempo, yo lo que voy notando y pensando tal vez es que es más, ha sido una cosa que es difícil de, por lo menos en mi situación, de volver a vivirlo. Sí. Vamos, no te digo seguro que no, porque ha sido una temporada redonda. Oye, acompañaron los resultados, el equipo un lujo, la gente que vino nueva y las que ya estábamos, nos conocíamos todos, sabíamos lo que había, pero la gente que vino nueva se integró perfectamente, nos llevamos todos muy bien, la verdad es que fue una maravilla. ¿Con qué sensación o con qué momento te quedas de la temporada para ti? Quizás algún momento de algún partido en especial o de algún entrenamiento en el que se produjera una mayor unión en el equipo, incluso a lo mejor, quién sabe, después de una derrota. ¿Con qué momento crees tú que ha sido para ti, te quedas con él, ¿no? De decir, uff, ese momento fue súper especial, ¿no? De este año. Bueno, yo creo que el momento más crítico y tal fue cuando se perdió la copa, porque cosas que normalmente la gente y nosotros también se va creando, digamos, y se iba con la idea, y de hecho se comentó en la prensa, tanto aquí como allí en Guadalajara, de que la copa, no, de que la copa iba a determinar la liga también, más o menos. La copa iba a marcar un antes y un después, iba a salir el que ganase muy fortalecido y posiblemente campeón de liga. Y la verdad es que yo me quedo con eso, con que perdimos, fue un golpe muy duro, pero a raíz de ahí no solo nos rehicimos, sino que ganamos los partidos que teníamos que ganar y mira, al final campeones de liga. Así que quizás un momento más duro y el momento, mejor momento, yo creo que sería la final de copa. Sí, y sin la reacción duda, de después. Sin duda alguna, uno de los momentos críticos de la temporada, como analizábamos hace un momento con tu míster, con Guille. Ese fue uno de los momentos más complicados. En pretemporada, ¿qué es lo que veías tú cuando, desde tu experiencia, desde el puesto de capitán, viendo a los compañeros entrenando tú con ellos, realmente empezabas a ver ya, a vislumbrar lo que era lo que podía ser el potencial tremendo que después demostró tener este equipo? A ver, tanto como como la liga que salió, evidentemente era imposible preverlo, pero yo viendo sobre todo que la gente que venía, digamos, contrastada, como Víctor, como Diego, como más gente que venía ya de vuelta, vamos a decirlo así, eran los que más entrenaban, y luego la gente joven que venía, como Cárdenas, Ricardo, toda la gente que se fue incorporando después, tiraba para adelante como el que más, yo sabía que el papel iba a ser bueno, me faltaba a la ver cómo estaban los otros equipos. Y lo cierto es que, bueno, empezamos de menos a más, tuvimos lesiones también importantes, vino Rubén, que fue otro refuerzo muy bueno, increíble para el equipo. La verdad es que sí que creía que iba a ser una liga buena para nosotros, que ibas a hacer un buen papel, pero bueno, la verdad es que al final fue el mejor posible. Sin duda alguna, ¿no? Una temporada redonda con apenas derrotas y con un nivel de juego que aquí en Radio Cuca desde luego hemos podido disfrutar. A nivel de capitán, puesto que tú lo eres, ¿ha habido algún momento en el que tuvieras que dirigirte al resto de la plantilla quizás en esa final de copa, tras esa final de copa, o levantarles la moral o decir, chicos, vamos a cambiar esto? ¿Ha habido algún momento gordo de unión que dijierais vosotros, oye, pues esto no puede seguir así, tú tuvieras que quizás alzar la voz? O a veces incluso pues hay otro tipo de liderazgos que no tienen nada que ver con alzar la voz, sino bueno, con hablar individualmente con algunos de los compañeros. ¿Ha habido algún momento en el que tú realmente hayas dicho, tengo que asumir esa responsabilidad de capitán? Bueno, a ver, tanto como eso, como alzar la voz, eso no. Lo que sí es cierto es que la manera de trabajar de Guillermo era bastante dialogante en ese sentido, y cuando tras una derrota o una serie de malos partidos, pues solíamos hacer un corrillo y cada uno exponía o hablaba de su opinión de lo que había que hacer y de lo que había que mantener. Al final de Copa y en los partidos después sí que hablamos y se dijo pues, que no estaba ni mucho menos perdido, que nos venía el partido en Guadalajara otra vez y que ese iba a ser vital, y la gente respondió. ¿Fue ese uno de los momentos quizás más de mayor alegría de la temporada, esa victoria en Guadalajara por el hecho de que os había ganado dos veces, por ser en la prórroga, por prácticamente decidir la liga, posiblemente es el momento de más alegría, ¿no? Esa victoria, esos momentos en el vestuario de Guadalajara tras haber conseguido esa victoria en la prórroga. Pues, sí, la verdad es que sí, porque era un partido que empezamos muy bien la primera parte, nos había salido todo muy bien, lo que habíamos planteado, pero luego ellos en la segunda parte supieron rehacerse, nos pusieron en problemas. Y la verdad es que la última jugada, el último minuto, el partido estaba prácticamente perdido. De hecho, tenían que fallar ellos o hacer nosotros que fallasen para poder forzar la prórroga, y la verdad es que así fue. Luego la prórroga pues nos salió perfecto. De hecho, creo que, lo digo memoria, pero hemos metido, no recuerdo si eran 20 puntos o por ahí, alrededor de 20 puntos, no recuerdo ahora. Y yo creo que ese momento en el vestuario después, bueno, quizás solo superado por el de Canarias, que ya fue el título definitivo, pero sí fue uno de los mejores momentos. Bueno, te voy a hacer ahora una serie de preguntas cortas. Tú como capitán tienes que conocer bien a los componentes de la plantilla del OCB. Aquí, ya me vas a liar. Aquí durante... No, bueno, no va a ser como aquella tan complicada... aquí en las retransmisiones de Radio Cuca hemos ido poniendo, bueno, no, yo no lo llamaría motes, ¿no? Quizás más maneras de, bueno, llámalo como quieras a algunos de los componentes de la plantilla, y bueno, me gustaría ver si eres capaz de identificarlos. A uno de ellos le denominábamos Superdetective en Hollywood. ¿Quién crees que podría ser de tus compañeros de plantilla? Superdetective en Hollywood. Sí. Pues como no sea Shake. Sí, sí. No, si me dices eso todavía me sospechado, pero... Bueno, Magic, supongo que sabrás a quién nos referimos cuando hablamos de Magic. Sí, me imagino que a Cárdenas. Ricky sería Pámpano. Sí, Ricky Pámpano. Ajá. Y bueno, ya Mr. Hook, ya sabes. Sí, sí. Bueno, veo que los controlas bien. Bueno, Adri, pues nada, muchas gracias por este rato contigo. Sabemos que andas súper ocupado, que tenéis partido ahora a las 7. A las 7 jugamos, sí, ahora. Y bueno, pues te vamos a dejar que entrenes, que lances unos tiritos para que esos aros no te sean desconocidos en este partido. Y nada, muchas gracias. No te voy a hacer la pregunta del millón porque ya se la hizo a Guillermo y tampoco sabe muy bien. Él dice que tiene muy claro que quiere que sigas, pero bueno, por supuesto la decisión va a ser tuya. Yo desde aquí, desde luego, me encantaría que siguieras. Es uno de los jugadores con los que más disfruto al verle jugar, aunque pasen los años y como decía la River, ni saltes, ni corras, ni, ni demás. Sí, sí, sí. Pero la cabeza para mí es lo fundamental en este juego y desde luego ahí va sobrado. Y nada, esperar que la temporada que viene pues estés en la plantilla. Y si no, ya sabes, aquí a mi lado ya el de Incio, desde luego tendrás también un sitio si algún día quieres retransmitir. Nada, dejarte con el 3x3 y mucha suerte. Muy bien, muchas gracias por todo. Veremos este verano, a ver, tomaremos un café con Héctor, a ver qué hacemos. Venga, Adri, gracias y suerte. Vale, gracias, hasta luego. Bueno, hemos hecho ya un análisis bastante ganso de lo que ha sido esta temporada con dos de los protagonistas principales, ¿no? Uno desde el banquillo, otro desde la pista. Y ahora os vamos a dejar con lo realmente importante, ¿no? Radio Cuca ha hecho un esfuerzo, yo creo que muy importante, sobre todo empezando por Camacho, que en su momento fue el que se decidió a mandar las solicitudes a los clubes deportivos de la ciudad, sobre todo a través del trabajo técnico de Incio, tremendo, consiguiendo y solucionando muchísimos problemas que hemos tenido a lo largo de la temporada en las retransmisiones, poniendo a cada problema una solución para que al sábado siguiente pudiéramos seguir retransmitiendo. El esfuerzo de Javi, mi esfuerzo también, la Radio Cuca, la verdad que se ha volcado este año con el Oviedo Club Baloncesto para que el conjunto Carballón tuviera una voz en la ciudad de Oviedo, una voz que desgraciadamente no tiene. Y bueno, os vamos a dejar con lo mejor de lo que se ha podido escuchar este año en las ondas aquí a través de Radio Cuca, ¿no? Una temporada

Nos vamos a divertir mucho este año viendo a Diego Sánchez. Sería medio minuto, 14 arriba, Juan Carlos, no hay partido. Y el conjunto Carballón, quién sabe, ¿no? Puede estar peleando a final de temporada, esperémoslo, por entrar en playoff con este mismo rival. O sea, que el Basket Average no debe de olvidarse. Vilanova hace 300.000 dribblings, pero consigue lanzar a canasta. Muy bien defendido. Gran defensa de Cárdenas. Último ataque de partido, 7 segundos, Cárdenas 6. Bloqueo arriba de Galic. ¡Qué bien, Cárdenas! ¡Qué canastón de Cárdenas! ¡Qué canastón de Cárdenas para cerrar el partido! 7, 9, 6, 4, 15 arriba. No sé si le daría el MVP a Galic o a Cárdenas. El último cuarto fue gracias a Cárdenas que se Yo creo que se lo podemos dar compartido, así no nos enfadamos. Desde luego el partido de Cárdenas ha sido brutal. Máximo asistente del partido, seguramente máximo asistente de la jornada, porque pasar de las 10 asistencias en un partido es harto complicado. Y ahí vemos, se saludan ya los jugadores. El Unión Financiera Asturiano Oviedo Club Baloncesto comienza la temporada de la mejor manera posible. Veremos si conseguimos que se enganche mucha gente a este equipo, que mucha gente llene Pumaré. Bueno, ahí habéis escuchado lo que suponía el primer partido de esta temporada, ¿no? Incio y yo, que ya habíamos radiado los dos últimos partidos de la temporada anterior, junto a Javi, que se nos unía para esta primera retransmisión, y bueno, teníamos el placer de ver una primera victoria que ya nos empezaba a ilusionar bastante, ¿eh, Incio? Sí, una pasada, ya veis los gritos que dábamos y cómo veíamos el partido. Nos ilusionábamos todo y nunca hubiésemos pensado que iban a llegar tan lejos, ¿eh? La verdad que tenía muy buena pinta, pero desde luego el objetivo que finalmente han logrado en ese momento, por lo menos, de la temporada parecía aún muy lejano, ¿no? Tras este primer partido, que se producía en la segunda jornada, el equipo viajó a Palma y, bueno, allí sufrió su primera derrota. Y justo después de ese partido ante Palma, pues llegaban dos partidos seguidos a casa, ¿no? De nuevo estábamos en el Polideportivo de Pumarín para vivir esos dos partidos. El primero de ellos ante Clínica Rincón, un equipo que venía recién descendido de la LEP Oro, con los jóvenes jugadores de Unicaja Mala como aval, y desde luego no era el mejor rival, ¿no? Para pensar en ganar cómodamente, pero una vez más el Oviedo Baloncesto nos volvió a sorprender. Es casi todo. Las voces que escuchan son las de Tomé, el técnico del Clínica Rincón, que desde luego no parece estar nada contento. 6-0 en este momento el marcador del conjunto caballo. Buena defensa de Willy Gallic, va a tirar a punto de hacer pasos. Gran defensa de nuevo, gran defensa del Oviedo. Cárdenas, el pequeñito, lanza el contraataque, balón para Diego Sánchez de 3, triple de Diego Sánchez. Triple de Gijones. Buen rebote, Will Hanley hacia arriba. Tienes que bajar. Está Will Hanley. Está muy fallo el estadounidense Will Hanley, ¿eh? Buen balón a Diego Sánchez. ¡Qué buen pase! Will Hanley, que juega la línea de fondo como nadie, ¿eh? Siempre está colocado debajo del aro, Will Hanley, para recibir buenos pases. Gran rebote de Orán. Gran rebote de Miguel Ángel Orán. Ha sido el estreno del chaval de Gran Salorán. Un buen rebote en ataque de Hanley. Buen balón, tira Cárdenas de 3. Triple de Cárdenas. 17 recupera el OCB. Diego Sánchez. ¡Qué bueno, Diego Sánchez! 2 más 1 del Gijones. con la izquierda de más, sobre el hijo de Sabonis, sobre Trovida Sabonis, se la metió en la cara, in your face, 2 más 1 de Diego Sánchez. Qué partidazo estamos viendo por parte de Unión Financiera Estudiantes. Y arriba. Terminó el cuarto con 26-11 para Oviedo Baloncesto. De nuevo, como el día del trato, un primer cuarto extraordinario, marcando diferencia. Se concentrado, 26 puntos. Estamos por 4, estamos a 10, porque nos da una idea de que hay un desierto ofensivo bastante grande, que ellos están en 11 puntos, que bueno, están cometiendo muchos errores, con nadie es muy bueno, están cometiendo muchos errores. Leña, sube Sor Matías, balón para Víctor Pérez, hay que frenar muy bien el Oviedo, balón al poste, ahí Sor Matías va a sacar provecho tarde o temprano, canasta de Sor Matías, gancho sidero de Sor Matías. Se la enseñó por un lado, se la sacó por el otro a Taubida Sabonis. Yo creo que este ranchito tiene ni su padre los ha visto jugar de esa manera. En el poste bajo así de... a la derecha es tremendo, pero este lado es tremendo también. De nuevo Sor Matías. ¡Ay, madre mía, Sor Matías! 2-2 en su gancho Sidero. Y el partido para los que se ha estancado. 31-23. Ricky Pámpano para Víctor Pérez. Arma el tiro, pero no lanza. Penetra muy bien Ricky. Víctor Pérez, tiro de 2. La experiencia de Víctor Pérez tenía que aparecer y ha aparecido. Bueno, vaya error ahora de Alberto Díaz. Y Will Hardy machaca una vez. Y el muerto de Tomé, que se enfada con todo el mundo. A nadie se le echaba de menos, porque es ese juego así un poco más más rápido, que le viene bien. Rebote para Adri, que es el más listo de todos. ¡Qué bien, Adri! ¡Qué bien, Ricky Pámpano! ¡Qué bien, ha superado la presión! Bueno, Víctor Pérez ahí. La ha metido de 3, pero no había rebote. Bueno, a mí me pareció un poco arriesgado. Sé que tiene una gran mano, eso está claro. Un tío que tira, le pone cachondo esa situación. No, cachondo, mete más. Y bueno, el dato quizás un poco negativo es el Willy Gallic, ¿no? Solo ha jugado 9 minutos, lo cual es un poco extraño. No ha anotado gol puntos y se ha cogido un rebote, porque eso es importante, porque otros años veíamos una dinámica de Oviedo que era empezar muy fuerte y ir desinflándose, y siempre el jugador bueno, el jugador importante, siempre con mucha presión, y ahora se ve un equipo muy hecho, que igual el segundo cuarto la lía, o sea, el segundo tiempo la lía este, que la pone lía al otro, que no aparece y no pasa nada porque está este otro, y eso es importantísimo. Sí, la profundidad de banquillo que tiene este año marca otro nivel en esta categoría. Te permite estar presionando todo el tiempo, tener cambios en todas las posiciones. Hasta de Dejan Todorovic, se colocan a 5, 4-0-3-5. Balón para Víctor Pérez, a punto de cometer pasos, bien Cárdenas. Buena asistencia, Diego Sánchez de 3. Tripla de Diego Sánchez. Tripla de Diego Sánchez. Apareció la muñeca cuando tenía que aparecer. Y gran asistencia de Cárdenas, que dividió muy bien la zona. Gran defensa de Diego Sánchez. Va intimidando al árbitro, me encanta Diego Sánchez. Habla con el árbitro, se quiere ganar la siguiente jugada. Bien Víctor Pérez. Falta. Muy buena Víctor Pérez. 2 más 1 Víctor Pérez. 2 más 1 de Víctor Pérez. Saca la falta Malik Folk, que por supuesto, viendo la cara de su entrenador, se va a tener que ir al banco. Ahora y si no, se va a tener que comer una buena bronca de Tomé. Ahora está jugando igual cada este es esto partido. Es tremendo, y ahora nos estamos divirtiendo mucho. Estamos viendo a dos equipos que quién sabe si pueden ser de los que estén luchando por el ascenso a final de temporada. ¡Qué bien, Halley! ¡Qué bien, Halley! ¡Qué rebote de ataque de Will Halley! Halley en el poste bajo, el zurrito. ¡Halley! ¡Ay, qué pena! Tranquilamente, Halley, le falta ese toque de muñeco final, ¿no?, para dejarla dentro. Muy bien, Will Halley, que ahora mismo es el recurso del equipo, ¿no? ¡Vamos, Prieto! ¡Prieto! ¿Dónde el argentino Agustín Prieto? Madre mía, lo que acabamos de verle hacer al argentino. Un fantástico marqueo de pasos para evitar al defensor, provoca la falta y deja una bandeja con la mano derecha. Muy arriba porque tiene buenos muelles. 50-44 y tiro libre adicional para Agus Prieto. Le necesitamos al de Córdoba. Balón para Ricky Pámpano. Bien presionado, pero se la da Héctor Macía, que sabe que no la va a perder. La experiencia ahí, hay que dársela al que tiene experiencia. Bien, balón para Héctor Macía. Y son dos de Héctor Macía. Son dos. Nadie lo dudó. El porcentaje de... Qué bien la defensa. Muy bien la defensa de Oviedo Baloncesto. Fallo de Dejan Todorovic, que pisó la línea o pisó el balón. Y de nuevo Oviedo se marcha 10 arriba. Un detalle, muy buena entrada, ¿eh? Mucha gente joven. Balón para Héctor Macía, muy lejos del aro. Will Garrick, el canadiense, se va hacia el aro. Canasta de Will Garrick. ¡Claro, aquí, vamos! Apareció el canadiense. Apareció el Canadá, apareció Will Garrick. Adri, Adri. Falta personal, 2-1. La experiencia de Adri Lucía. Línea de fondo, pase. Willy Gallic, y Willy Gallic, que ya está de vuelta. Gran defensa y buen rebote de Adri, el más listo de la casa. Que hizo ahí. Sí, ya estaba para anotarla y ahora se están equivocando, ¿eh? Les está temblando la mano y nadie quiere tirar en el equipo andaluz. Tiene Willy Gallic, canasta de Willy Gallic, ha aparecido Willy Gallic, ha aparecido en el cuarto. Y el Oviedo que lo necesitaba para marcharse nuevo arriba. Balón para Willy Gallic. ¡Qué bien, Willy Gallic! Acaba de realizar el partido Willy Gallic. Amado del poste alto, se va andando para Málaga. Con una mano machaca en la cara de Malik Ful. Esta es una jugada de la tremenda. Es una jugada de nivel tremenda. Posiblemente la jugada de la semana en la LED Plata. Y la fabuloso Willy Gallic apareció en el último cuarto, apareció para dar la victoria al conjunto Carballo. 6-7-5-6. Acabó, gran victoria del OCB, 15 arriba, lo mismo que en el primer partido. En el primer partido se ganó por 15 y también, y al final más cómodo de lo que se hacía presagiar, ¿eh? Sobre todo este cuarto asalto, el que marcó un poco la diferencia, y hubo jugadores que fueron fundamentales. Yo creo que Gallic apareció en esos momentos con puntos importantísimos. Haciendo una vista rápida a las estadísticas, nos dice que hay tres hombres con más de 10 en la valoración, 4, 5 o más de 7, que está jugando bien en equipo. Bueno, como pudisteis escuchar, así se producía la segunda victoria en casa de esta temporada. Nos colocábamos con 2 victorias y 1 derrota, y teníamos la fortuna y teníamos la suerte de nuevo tener un partido en casa la semana siguiente, ¿no? Recibíamos a Iraurgis Askibaloya, era el equipo que en ese momento era líder, y desde luego al Oviedo no le temblaron ni las piernas, ni los brazos, ni absolutamente nada, y el conjunto de Azpeitia lo sufrió en sus carnes. Movido baloncesto y el Iraurgis Askibaloya guipuzcoano, partido por todo lo alto, el líder de la competición, el conjunto vasco, visita al conjunto Carballón, que aquí en Tumarín todavía no ha perdido ni un solo partido. Un duelo que en principio se esperaba de poder a poder, pero bueno, veremos, porque desgraciadamente el conjunto Carballón llega con muchas bajas a este choque principal, la de su hombre franquicia, podríamos decirlo así. Willy Gallic, el canadiense, estará lesionado durante una ruptura de fibras. La iniciativa maravillosa de los Oviedo Baloncesto, que creo que lo primero de la entrada de este partido a la compra de entradas para Real Oviedo. De Oviedo. De nuevo Cárdenas, línea de fondo. Qué bien Cárdenas. El pequeño Cárdenas anota los dos primeros. puntos Cárdenas. Sube el balón Cárdenas. Bloqueo Durán. Cárdenas, que bien, Cárdenas juega el bloqueo de continuación. Balón para Jani en el poste bajo. Cárdenas de nuevo, juega para Víctor Pérez, el andaluz. Se va hacia el aro y son dos. A una mano, mate con la derecha de Víctor Pérez. Oviedo baloncesto 6 y Saski Baloni Balogia 4. Está teniendo muchos problemas el Oviedo para coger el rebote. ¡Qué bien Cárdenas! ¡Qué bien Cárdenas! Canasta de Cárdenas 16. Juega el contraataque de nuevo Víctor Pérez castigando. Canasta de Víctor Pérez. 2 más 1 de Víctor Pérez. 2 más 1 del andaluz. Vaya cómo están Víctor Pérez y Diego Sánchez. El comienzo de los dos aleros del conjunto Carballo. Esto es un juego de equipo. Si todos aportan un grano de arena, esto se gana, no hay problema. Triple de Diego Sánchez, tripla de Diego Sánchez. ¿Cómo está Diego Sánchez? Madre mía, qué manita tiene. 16-8. De nuevo, muy buena la defensa. Por tanto, un pase que no le ha gustado nada al entrenador Jorge Caminos. Y primer tiempo muerto del partido. Claro, balón para Víctor Pérez. ¡Oh, Diego Sánchez! ¡Canasta! ¡Cinco jugadores! ¡Canasta el Will Hallin! Ahora sí, falta de Diego Sánchez. Falta del gijonés. Primera. Kevin Cárdenas, triple de Aguspeto, argentino, triple. Triple del argentino cordobés. Pero tú está, acaba de llegar desequilibrado. Este tío nos lo han cambiado. Del año pasado a este nos lo han cambiado Agustín Prieto. Y para bien, afortunadamente. 10 segundos para acabar la primera parte, el primer cuarto. 7, 6, balón para Ibarguchi. No podía ver cuenta, qué grandes los árbitros. Diego Sánchez va a acabar en canasta. Canasta de Diego Sánchez. 5-12, otro repaso del primer cuarto. Uno de los puntos débiles de fuera, buena, hoy buena. Va a ser este punto, el que ya comentamos de Cárdenas fuera del base. Diego Pérez tiene que hacer las labores, no es un especialista. Y triple de Diego Sánchez que no entra, casi no toca aro. Y se nota, ahora está jugando mucho más desordenados, cada uno haciendo la labor por su lado, pero no hay armonía. Buen rebote de Orán, gran rebote de Orán, que está trabajando mucho el chaval. Lo hemos anotado en este cuarto, en casi 4 minutos. Víctor Pérez, muy forzado. Buen rebote de Harley. Balón para Adri. Aguanta. Oh, qué bien Adri. Oh, qué pase de Adri. Ganaste, yeah. Adri. Uy, qué bien es por Macía. Oh. Tiempo muerto de Miraurgi, Saski Baloya, porque han visto la vuelta de Karim a las pistas y no les ha gustado. 31-18. ¡Qué bien, Adri! ¿Cómo está Adrián Macía hoy? Sabían que hoy le iban a necesitar y Adri está de manera fenomenal. Segundo balón robado seguido de Adrián Macía. ¡Qué bueno el pase, Héctor Macía! Buen pase para Miguel Ángel Orán. Tiro de Miguel Ángel Orán. Canasta de base del chaval, muy bien el chaval Miguel Ángel Orán, Está muy mal el conjunto vasco. Que bien Víctor Pérez de 3, triple de Víctor Pérez. ¿Cómo juega este equipo? Madre mía, qué destroza en cuanto te fallas un segundo de defensa. ¡Qué gran tapón de Orán! Que hemos podido escuchar el grito aquí en Radio Cuba en directo. Y otro balón robado por Adrián Macía. Otro balón para el más listo de la clase. No ha sido una gran acción, se acabó el segundo cuarto, se acaba el primer tiempo en el Polideportivo de Pumarín. Y desde luego no pueden ir mejor las cosas. 38-25 para el conjunto de Unión Financiera Asturiana. Va a sacar de medio campo Joseba Ibarguchi. Balón para Pantín, comienza la segunda parte. Sube el balón. Pantín muy bien presionado para que no pueda recibir Joseba Ibarguchi. Gran defensa del conjunto Carballo. Bloqueo arriba de Cornelius. Cornelius Kirsch. Qué trabajo, Cornelius. Qué bien y qué bien Will Hardy. Qué chapela le ha puesto ahora y qué bien con Will Hardy. Víctor Pérez. Ahí ese pase. Falta, muy buena la falta. Muy buena la falta y dos tiros además para Will Hardy. Lo hablábamos de inicio, tenía que aparecer Will Hanley y en la primera jugada ha puesto una chapela ha corrido el contraataque de manera fabulosa para provocar una falta y dos minutos. Rebote de Diego Sánchez al tipo. ¡Oh, que pases por debajo de las piernas! ¡Y ya está! ¡Vaya dos asistencias de Diego Sánchez! Una por detrás de la espalda sin mirar y ahora pasándola por debajo de los pies del defensor. ¡Fabuloso Diego Sánchez! ¡Vaya! ¡Cómo nos estamos divirtiendo con Diego Sánchez! Aprieta Guillermo Justo. Buena la jugada de Guillermo Justo. Canasta de Guillermo Justo. Se están viniendo arriba los vascos. Están aumentando el ritmo del partido y ya están a 11 puntos. 4-5-3-4. Si anota los dos tiros, Guillermo Justo puede bajar de los 10. Anota el primero el canario. No estamos consiguiendo cerrar el rebote y nos está costando mucho. A 9, 4, 5, 3, 6, balón. Víctor Pérez. Hostia, Víctor Pérez a Ander Lasa. Héctor Macías de 3, importantísima. Tripla de Héctor Macías. Tripla de Héctor Macías. Adri Macías busca a su hermano Héctor. Ahí lo vas a bailar, lo vas a bailar. Canasta de Héctor Macías. Parcial 5-0, 5-0 de Héctor Macías. Falta personal de Guillermo Justo con Agustín Prieto y ahora se la pita Agustín Prieto. No ha estado bien el arbitraje, no ha estado bien. Y técnica Cárdenas. Han terminado de completar una bochornosa jugada el trío arbitral. Sí, pero no es nuestro juego. Yo creo que me interesa meterse en esto y que tengamos razón. Mira, acaban de meter una falta y una técnica que nos puede meter en el partido. Se va Mickey Motos, asiste para afuera, triple de Guillermo Justo, les mete en el partido Guillermo Justo, no ese triple, se colocan a 8, hacía tiempo que no estaban tan cerca, ¿dónde está? Se acabó el tercer cuarto, gran defensa del conjunto Carballón, 5-8-4-8, Jali de 2, ahí se queda corto, qué gran rebote de buen Jali, ahí, no vale la canasta por agarrarse de garo, qué pena quiso hacer un pase estratosférico Will Hardy cuando él normalmente suele lanzar a tabla y al final ni una cosa ni la otra. Sí, pero es por esa falta de confianza que tiene normalmente, que se le salgan, lo quiso hacer tan bien que volvió a pecar de fallos que lleva de cerca. Pero 6 segundos, buen balón a Hardy, canasta de Will Hardy. Ahora ha sido David el que ha sorprendido con una jugada de saque de fondo. Qué buen pase a Héctor Macías, ganchito de Héctor Macías, son dos. Son dos de Héctor Macías. Vaya traje que les está haciendo Héctor Macías. Héctor Macías, qué bien Héctor Macías. Qué gran pase a Will Hardy, canasta de Will Hardy. Qué bien está jugando el conjunto Carballón este último cuarto. De nuevo Cárdenas, que maneja todos los conceptos del juego. Tripla de Diego Sánchez. Tripla de Diego Sánchez. Tripla de Gijonés Diego Sánchez. Colorín colorado. 6-9-5-2. Cárdenas roba el balón. Pase por debajo de las piernas de Cárdenas. Bandeja con la izquierda de Víctor Pérez. Festival anotador, festival ofensivo y de juego del conjunto Carballón. Esto va a hacer que el conjunto Carballón pueda poner en pista al chaval, a Raúl Quirós, para que juegue unos minutos. 12 segundos para el final, de nuevo otro partido y otra grandísima defensa del conjunto Carballón. Otro equipo que se puede marchar de Pumarín sin llegar a los 60 puntos, Estamos disfrutando de un trabajo defensivo espléndido, con un desgaste físico tremendo. Ander Lasa, vaya Ander Lasa y Kirs, que las está palmeando todas. Agus Prieto salva el balón. Otro gran pase y Diego a tabla. Volviendo tarde. cada casa luces y asfalto mojado. Aprendí que lo que tienes no es todo lo que han dado. Tiro los dados pero salen fuera del tablero. El mismo juego, distintos resultados. Y es la vida, primo. Te acuestas y levantas, la misma puta cara, más anciano con más canas. Hay que ver para creer, eso dicen algunos. Pregúntenle a los ciegos si ya creen en lo que hacemos. La existencia precede a la esencia, ya lo dijo Sartre. Vivo por mí, mis felitas, derrochando suave. Brindo con birra cada sábado por seguir aquí. No tu mierda de champán, no tu vida VIP. Sigo de pie pese a todo lo que me han dado. Un tiro y vacío como un cuadro antes de pintarlo. Soy el boceto que te queda antes del retrato. Pintura acrílica y gotas en papel mojado. Pregunta a la amistad, pasa y asfalto en ellas. He cruzado cada esquina, cada acera. Pasamos la época dorada y vivimos la nueva. Chacando el ritmo como podemos, perra. Tengo sucias las manos y no se pueden limpiar. Hay errores del pasado que no olvidarás jamás. Tira pa'lante, aprende que todo va mal. Si das drama, la vida al final es drama. Lo que tendrás, ya no se puede. Perdiste la batalla por rendirte cuando no se debe. A hostias con la vida porque jode. Tú ves lo que traen esos fecazos y dónde lo ponen. Así que suben, se tuercen y reciben. Si ya viviste lo que digo, no lo dejes suave. Estoy poniéndolo, dándoles donde duele. Tengo la clave, mil temas pa' que suden. Y la mierda más angosta que imaginas en mi sede. Tú ponme a prueba, las pasas canutas. Otros le dan al canuto solo por pasar la prueba. Mi vida es esta, la dejo escrita en los renglones. Ya pa' que tarde o temprano la entienda el que la quiera. Ahora juzga mi vida y di que soy la mierda. Ponme a caldo sin tener ni idea. Hablan por la espalda y es lo que me marea. Oviedo noche, llego a casa, cierro la puerta. Oviedo anoche, llego a casa y cierro la puerta. Eso es lo que debían de decir en este momento de la temporada los jugadores del OCB, ¿no? Fuera de casa no conseguían ganar, pero cada vez que llegaban a Oviedo y cerraban la puerta del polideportivo de Pumarín, de allí nadie salía con una victoria, ¿no? Tras estas tres victorias en casa, llegaron las derrotas en Castellón y en casa de nuevo ante Guadalajara. Después llegaron las victorias ante Azcatuac en San Sebastián, en Vitoria ante Orteneche y en casa de nuevo ante Gran Canaria, y en un decisivo y último partido de la primera vuelta en casa ante Ávila se lograba el acceso a la fase de la Copa Adecco Plata, con una victoria pudimos disfrutar y mucho los que estuvimos allí, Incio, Javi y yo. Lo que pasa que, bueno, desgraciadamente en esta parte de la temporada pues tuvimos unos pequeños problemas técnicos que nos impidieron que el sonido fuera el que nos hubiese gustado. Esta música que acabáis de escuchar es de Tesis, uno de los jugadores del Oviedo Baloncesto, Raúl Quirós, cuyo nombre artístico es Tesis. Nos ha permitido, ya sabéis, el enfrentamiento que tenemos en estos momentos desde Radio Cuca con Agedi, pues él nos ha permitido utilizar su música sin ningún tipo de contraprestación y utilizándola en este caso como un copyleft. Y bueno, le damos las gracias desde aquí sin duda alguna a Raúl Quirós, que sin duda alguna pues se merece también que su música sea escuchada en las ondas y en este caso en Radio Cuca, ¿no? Podéis este single pertenece a su disco Live Vida, que esta canción es la de Back Home, vuelta a casa, y que podéis escuchar tanto en YouTube como en algunos otros lugares. Vamos a continuar con lo que fue esta tremenda temporada. Ya comenzada la segunda vuelta, se ganaba un partido tremendo en el Olímpico de Badalona ante el Prat y llegaba a casa Palma. Llegaba a casa Palma, Palma de Mallorca, un equipo que después junto al Oviedo Baloncesto ascendería y que supuso un partido tremendamente complicado aquí en Pumarín. Volví a escucharse bien Radio Cuca, volvíamos a estar en todo Oviedo retransmitiendo el mejor baloncesto. Por Will Gallic, una pena, a puntito, juega también Iván Matemalas en el equipo mallorquín, un ex

se acabó. Caras de negación en los jugadores baleares. Han trabajado muchísimo, han peleado la de Dios. Pero otros que se van de Pumarín con una cara de verse cerca, pero verse superados por un gancho sidrero que les ha dinamitado el último cuarto. 5 segundos, 4, Víctor Pérez. No quieren tirar, respetan al rival. Victoria del conjunto Carballo. Arriba, se acabó lo que se da. Nos vamos para la isla sin nada. Bueno, aquí pudisteis escuchar uno de los partidos más emocionantes de la temporada frente a Mallorca, muy trabajado, muy luchado. En ese momento de la temporada nadie pensaba que Mallorca iba a lograr el ascenso, que luego también lograría en los playoffs. Era un equipo que estaba por la zona media-baja y bueno, ya en este partido en Oviedo demostró que podía ser un rival más complicado de lo que su clasificación decía. Justo después de este partido llegó una victoria más en Málaga y llegaría la Copa Adecco Plata, Copa Adecco Plata, que aquí pudimos vivir tanto Incio como yo desde el estudio de Radio Cuca. Lo retransmitimos a través de la imagen y a través de las ondas, aunque no estuviéramos in situ en Guadalajara. Fue uno de los momentos más complicados de la temporada, con una derrota que muchos no esperábamos y un momento crítico, ¿no? Que sin embargo el equipo no tuvo problema para pasar adelante, ¿no? Justo después de ese mal trago llegaría otra derrota, en este caso en el País Vasco, en Azpeitia. Derrota ante el Irarrázaval Jizaski Baloya. Se complicaba el primer puesto del grupo. Estaban en ese momento empatados con Guadalajara y llegaba el partido potente, no, el partido potentísimo del año. Llegaba el partido en Guadalajara, llegaba un partido en el que se jugaban el todo por el todo y con una gran victoria en la prórroga, superando el basquetaveras del partido de ida, prácticamente cerraban el ascenso. Parecía que todo estaba decidido, pero había que sellarlo en la pista y para sellarlo en la pista necesitaban empezar por ganar a las Catuac de San Sebastián, equipo que llegaba a Oviedo en uno de los peores puestos de la liga y que pues se marchó de aquí sabiendo que Pumarín es muy complicado para todos. Ahí estábamos un día más los de Radio Cuca y así os lo contábamos. Estamos aquí en Oviedo, una tarde más de sábado. Estamos a un paso de vivir un sueño, de vivir el sueño es ascender a la Liga de Poro. Nuevo encuentro de la Unión Financiera Asturiana Oviedo frente a las Catuac de San Sebastián. Va a comenzar el partido y sale Superdetective en Hollywood para saltar a por el primer balón. Balón para los... roba el conjunto Carballón. Gran pase a una mano de Víctor Pérez. Base picado y canasta de Cárdenas. Empieza a correr el conjunto Carballón. Y si empieza a coger velocidad, puede que esto dure muy poco. Cae bien ahora Cárdenas. Rompe a su defensor canasta. ¿Cómo se clava, eh? Se clava a 3 metros. En una parada fantástica con los dos pies, lanza suave y anota, 13-10. Va a haber cambio de nuevo y entra Ola Satoyevi, el jugador americano con pasaporte nigeriano. Es su debut en casa, su debut en Pumarín, era la pívot de 2-0-3. Vamos a ver, Adrián en la esquina, se va bien Adri en la primera y canastón de Adrián Macías. Canastón de Adrián Macías. Cayéndose. Que ni mucho menos se ha olvidado de jugar a esto. Y rebote de Adrián Macías. 2 acciones positivas del capitán. Sube el balón Ricky Pámpano. El balón para Héctor Macías, el pequeño de los Macías, aunque también tiene sus años. Joder. Adri de 3, tripla. Triple, triple, triple, triple. De Adrián Macías. Estaba esperando el partido, Adrián. Yo creo que le gustan los partidos con público y hoy que está esto a reventar. Él no se va a escapar de la fiesta. Cara en el Oviedo, el Unión Financiera Asturiana, Víctor Pérez. Una bien jugada jugado. Héctor Macías, era un triple cayéndose, muy difícil. Y final. Final del segundo cuarto. Descanso. No nos ha durado nada, ha sido rapidísimo. 36-25.

Buenas tardes, Oviedo. Tardes, noches. Nuevo sábado aquí en el Polideportivo de Pumarín. Nuevo y último sábado de esta temporada aquí en el fantástico Polideportivo de Pumarín. Ya sabéis, todos, el ascenso se ha consumado hace una semana en Canarias. Y hoy venimos a disfrutar, venimos a la fiesta del baloncesto, que no os la debéis perder. Si podéis, debéis de venir aquí. Y desde luego, si no, escuchar a través del 107.3 de la FM o a través de www.radiocuca.org. Radio Cuca, la radio del baloncesto en Oviedo. Pase para Olasumbo, lo mete todo Olasumbo a Toyevi. El americano con pasaporte nigeriano. Es un tío eficaz donde los haya. Bloquea muy bien el rebote, tío. Es un tío con un oficio tremendo que ha dado un empaque al equipo en los últimos partidos, tremendo. ¡Oh, qué pase más malo! Picado roba a Agustín Prieto, se va al de Córdoba. Se va hacia el aro, muy bien el de Córdoba, canasta. Y tiempo muerto de Iñaki Merino. 24-19. Pone rumbo de crucero el conjunto Carballón. Veremos si los araberristas podrán seguirle. Otra de las cosas que te quería preguntar, Juan Carlos, ¿qué diferencia hay entre la Leti de Oro y este? Tripla de Héctor Macía, tripla. Hombre, lo que está claro es que la línea sigue a 6'75 y ahí Héctor Macía va a seguir haciendo daño. De nuevo a punto de perder Will Hanley, qué buen pase de Will Hanley a una mano y Pámpano, canasta. Canasta de Ricky Pámpano, tiempo muerto. De nuevo el contraataque que le da dos puntos más al conjunto Carballón. 30-29. ¡Oh, buen rebote Víctor Pérez! Y el conjunto Carballón que ya está defendiendo de nuevo muy bien, ¿eh? De nuevo gran contraataque Héctor Macía. Canasta Héctor Macía en transición. Balón para Carlas Marzo, Víctor Pérez. Buen bloqueo de Will Hanley. Gran asistencia a Víctor Pérez. Canasta de Will Hanley. Y tiro libre adicional. 35-37-29. Tiene un tiro libre. Ya tiene el balón el de Guantánamo, Jorvis Elías. Balón para John Uriarte en el poste bajo. Buena asistencia para Jorvis Elías. ¡Qué tapón! Tremendo de Super Detective en Hollywood. Chase Sekou Konde. Aunque le han pitado falta. De nuevo rebote largo. ¡Qué gran pase de Cárdenas! ¡Canasta de Cárdenas! ¡Canasta de Will Hanley! Terrible el pase a una mano sin mirar. ¡Qué bien lo hacen eso! Tanto Cárdenas como Carlas Marzo, esos pases a una mano, incluso a veces por debajo de las piernas. Cárdenas hacia... ¡Tremendo! ¡Oh, qué pase más malo! Picado roba a Agustín Prieto, se va al de Córdoba. Se va hacia el aro, muy bien el de Córdoba, canasta. Y tiempo muerto de Iñaki Merino. 24-19. Pone rumbo de crucero el conjunto Carballón. Veremos si los araberristas podrán seguirle. Otra de las cosas que te quería preguntar, Juan Carlos, ¿qué diferencia hay entre la Leti de Oro y este? Tripla de Héctor Macía, tripla. Hombre, lo que está claro es que la línea sigue a 6'75 y ahí Héctor Macía va a seguir haciendo daño. De nuevo a punto de perder Will Hanley. Qué buen pase de Will Hanley a una mano y Pámpano, canasta. Canasta de Ricky Pámpano, tiempo muerto. De nuevo el contraataque que le da dos puntos más al conjunto Carballón. 30-29. ¡Oh, buen rebote Víctor Pérez! Y el conjunto Carballón que ya está defendiendo de nuevo muy bien, ¿eh? De nuevo gran contraataque Héctor Macía. Canasta Héctor Macía en transición. Balón para Carlas Marzo, Víctor Pérez. Buen bloqueo de Will Hanley. Gran asistencia a Víctor Pérez. Canasta de Will Hanley. Y tiro libre adicional. 35-37-29. Tiene un tiro libre. Ya tiene el balón el de Guantánamo, Jorvis Elías. Balón para John Uriarte en el poste bajo. Buena asistencia para Jorvis Elías. ¡Qué tapón! Tremendo de Super Detective en Hollywood. Chase Sekou Konde. Aunque le han pitado falta. De nuevo rebote largo. ¡Qué gran pase de Cárdenas! ¡Canasta de Cárdenas! ¡Canasta de Will Hanley! Terrible el pase a una mano sin mirar. ¡Qué bien lo hacen eso! Tanto Cárdenas como... como Carlas Marzo, esos pases a una mano, incluso a veces por debajo de las piernas. Cárdenas hacia la cocina, canasta, y dos. Dos más uno, Frank Cárdenas. Magic Cárdenas, gran bloqueo de Diego Sánchez arriba. Cárdenas, como Pedro por su casa, llega hasta debajo del aro, anota y anota y tiro libre. Marzo, qué gran pase de Carlas Marzo sin mirar. A Toyevi, que gana la línea de fondo como el mismísimo Will Hanley, canasta. Qué bien. Carlas Marzo, bien defendido. Pero nunca... ¡Oh! ¡Y a Toyevi! ¡Hola, Zumbo a Toyevi! A una mano, mano izquierda, mate de Hola, Zumbo a Toyevi. Y tiempo muerto de Guillermo Arenas, que ni en este tipo de partidos concede absolutamente nada. Es posible que haya una buena bronca. El hombre de los cuellos levantados no permite absolutamente nada. Cárdenas indica jugada sombrero. Corre Marzo, que está ahora de dos. Buen pase a Will Hanley. Gran jugada y canasta. Vaya falta más tonta. Vaya falta más tonta del jugador vitoriano. Una zona 2-3 por Oviedo Baloncesto. Will Hanley, buen balón a la esquina. Cárdenas se mueve como pez en el agua, defendido por un hombre más grande que él. Hanley de tres. Tripla de Will Hanley. Lo que le faltaba al americano esta temporada. Sonríe Will Hanley, como yo creo que no le hemos visto sonreír en toda la temporada. Sabe que ha hecho una temporada estratosférica Will Hanley. Hanley de tres de nuevo. Tripla. Madre mía. Que saquen el dinero los de los vinos de Blancos de Rueda. Las molestias y los problemas físicos le han impedido formar parte de este equipo con mayor continuidad, pero desde luego se merece estar en esta fiesta como el que más, Alex Lesmes, único jugador de la plantilla que ha pasado por todas las categorías inferiores del club. ¡Triple de Lesmes! ¡Tripla! ¡Tripla de Alex Lesmes! ¡Tripla, tripla, tripla de Alex Lesmes! Merecidísimo ese triple para el chaval. 8 segundos, 7, se acaba la temporada en Pumarín. Se va Juan García, va a jugar de 3 Buesa desde la esquina. Tripla de Buesa, se acabó, se acabó, se acabó. Se acabó el partido, se acabó la temporada en Pumarín. El Oviedo es de oro. Os dejo con la fiesta del baloncesto. Todo lo que estáis escuchando son los gritos de los jugadores y el aplauso del afición. Para el resto, gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Gran temporada. Bueno, y así terminaba una histórica temporada en lo deportivo para el Oviedo Club Baloncesto, histórica temporada en para la radio, para Radio Cuca, en cuanto a retransmisiones deportivas, a retransmisiones del equipo de baloncesto. Creo que todos los que hemos formado parte de este equipo de retransmisiones de Radio Cuca lo hemos pasado en grande. Hablo por mí, supongo que Incio tendrá lo mismo que decir. Javi también cuando ha venido. Y solo esperar que el año que viene pues sigamos pudiendo hacerlo, porque desde luego nos encanta, desde luego nos lo pasamos en grande. Y todo lo que pedimos, todo lo que solicitamos al Club Oviedo Baloncesto, están siempre encantados y dispuestos a ofrecérnoslo, lo cual hace que todavía, si cabe, lo hagamos con más ganas, ¿no? Os vamos a dejar finalmente con la música de Melendi, con su mítica canción que refleja lo que, como nadie, lo que ha sido esta temporada del Oviedo Club Baloncesto. Todos los que la hemos vivido con él, hemos estado toda la temporada hablando, sobre todo en Radio Cuca, hablando del Oviedo Baloncesto, hablando en plata, pero soñábamos y soñábamos mucho con alcanzar el oro y con alcanzar la Lep Oro, cosa que al final se consiguió. Hablando en plata, soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro, de pirata, chino con rosa. Cuento de hada, un funeral y cuatro bodas. Me burlé en la cara de la ironía, con todas las vueltas que da la vida. Vi reírse a la tristeza y vi muy guapa la más fea. Y no siempre es mejor lo bueno y lo malo, lo peor. Y digo la verdad si miento, cuando miento.